De alguna manera es el día en el que emerge esto tan necesario que nos atraviesa todos los días, ¿no? Y voy a compartir una frase que quizás sea como el disparador, podemos estar de acuerdo o no, que dice: a terapia no van los locos, sino los que tienen la valentía de hacerse cargo de sus emociones y dejar de repetir. ¿Y qué tendrá que ver esto con la salud mental? Bueno, qué lindo, Merce, que traes esa frase y hablaste del 10, ¿no? Del Día Mundial de la Salud Mental. Bueno, por eso nos confundimos, pero totalmente, porque hemos estado hablando tanto y trabajando tanto sobre el 10 de octubre que ya es el programa. Sí, este es como cuatro programas juntos, además. Claro. Bueno, esa frase que decís, qué interesante, ¿no? La posibilidad de animarse, esto que hablas de la valentía, y también de la posibilidad de acceder a un sistema de salud. Creo que un espacio terapéutico entendido dentro de un espacio de salud, que ese es el gran desafío y la gran lucha que ha tenido siempre la salud mental, en pensarse como, bueno, dentro del paradigma de salud en general. Me parece súper importante contar esto, que bueno, Romina Prat, licenciada en psicología, está especializada en salud mental, sos magíster. Y desde mi lugar, como psicóloga social, es un eje que evidentemente atraviesa todo lo que es comunitario, y ya lo vamos a charlar un poco, cómo llega esto de la ley a los lugares, ¿no? Como a los sitios emergentes, a los casos emergentes, si es que la salud mental realmente tiene que ver, y la ley, con el abordaje de casos, sería la pregunta. Bueno, ley 26.657. Romy, ¿cuál sería para vos el objetivo de esta ley? Bueno, es una ley nacional de salud mental, como vos dijiste, que se crea, en realidad termina de salir en el año 2010, pero fue un proceso de muchísimo tiempo, sí, en el que, bueno, participaron. Lo importante de esta ley tiene que ver con el grado de participación que tuvo diferentes organizaciones por fuera del sector solo de profesionales de la salud mental. Una fuerte participación de asociaciones de usuarios llamados, que son, bueno, pacientes o familiares de pacientes, en la misma gestación y construcción de la ley. ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, porque este mes se conmemora el Día de la Salud Mental, que fue el 10 de octubre, el 13 fue el Día del Psicólogo, y entonces nos pareció importantísimo poder traer la charla, la discusión, el tema de la Ley de Salud Mental, que si bien es del año 2010, decretada en el año 2013, o sea que en el 2013 lo que se hace es como el cómo, ¿no? Bueno, esta es una ley nacional, ¿cómo se van a llevar a cabo todos estos artículos o disposiciones que conlleva? Y viste que siempre estas leyes, sancionadas obviamente desde lo que es Nación, van bajando a cada una de las provincias y por ende, de acuerdo a los contextos, y en este caso de vulnerabilidad, a los contextos sociales, como que, bueno, luego vamos a hablar un poco qué pasa acá en San Luis, ¿no? Y vos claramente lo dijiste, esto de la unión o la demanda por parte de quienes se sentían o se sienten hasta el día de hoy, porque desde aquel momento hasta ahora sigue siendo un tema discutido, sigue siendo un tema donde hay una demanda importante, donde juegan muchos actores, deberían jugar muchos actores. Sí. Y con respecto a esto, ¿cuáles son para vos, Romy, aquellas cuestiones preponderantes? O sea, además de esto, ¿no? De devolver los derechos, las garantías, ¿cuáles serían los propósitos más importantes de la ley? Bien, bueno, es un tema que me apasiona mucho, así que vamos a tratar de resumir un poco. Vamos. Lo importante, lo fundamental de esta ley es que nos abarca a todos, ¿no? En los procesos de cuidado. Es una ley de cuidado. Se ha dicho que es una ley de derechos, en realidad. ¿Por qué? Porque lo que plantea es un cambio de paradigma en relación al cuidado de la salud mental. ¿Qué quiere decir con esto? Que siempre los psicólogos, los psiquiatras, los profesionales del campo psi, que nosotros le decimos, hemos sido formados desde el paradigma clínico de salud. Tal cual. Nosotros nos guiamos por síntomas, signos, conformamos cuadros diagnósticos y en base a eso planteamos un tratamiento. Antes un poco venía desde ese fue el camino un poco. El inicio, ¿no? De qué enfermedades mentales, qué tipo de enfermedades se trataban, con qué tipo de terapéuticas, qué cuadros diagnósticos eran los más graves, cuáles eran los más... Bueno, pero lo que plantea esta ley es un poco una ampliación de esto y poder pensar en devolverle a la comunidad lo que es de la comunidad. Es decir, los procesos de salud y de enfermedad se dan entre lazos sociales, entre las personas, en vínculos. Nosotros nos enfermamos y sanamos en vínculos. Esto que es tan común, ¿no? Uno lo escucha y lo repite y es muy complejo. Tal cual. Porque, bueno, ha definido, ¿no? Modos de entender y de ver las situaciones de sufrimiento mental o de la locura misma desde, bueno, desde miradas muy disímiles, porque en su momento era el encierro y el dejar lejos, que nadie vea, la locura, ¿no? Y además esto que vos decís que es súper importante, tenerlo enfocado a la enfermedad mental. Por lo tanto, la aplicación de la sanación, supuestamente, ha tenido que ver con herramientas desde profesionales de la salud relacionados a psiquiatría, psicología. Ahora, en lo que es en la actualidad, y por eso sigue siendo una demanda y sigue siendo como la pregunta social, y se amplía, como vos decís, ¿no? En los vínculos sociales, y esto ya desde la mirada de la psicología social, en los vínculos, en la resolución de conflictos, la emocionalidad, el contacto con el otro, es que podemos comenzar a pensar en una salud mental relacionada a la salud social y la salud social vinculada a la salud mental. Y hay otra salud que juega y que muchas veces se la desarticula, que es la salud biológica, la salud de nuestro físico. Tal cual, Marce. Eso es justamente como la piedra angular de la ley, que tiene que ver con poder sacar la cuestión de la salud mental del mismo manicomio, ¿no? Del encierro de los mismos profesionales, de cómo se pensaba la salud. En realidad, el encierro. Claro, y hasta en la misma academia, ¿no? En la misma formación era un poco, bueno, el encierro, la diferencia, eran los locos y los no locos, ¿no? Había siempre una vereda que nos separaba. Y en realidad, bueno, después uno cuando va, yo tuve la oportunidad de trabajar muchísimos años en salud pública y creo que desde ahí, junto con la formación en salud mental comunitaria, pude entender que la salud mental poco tenía que ver con no sentir ansiedad o si sentir ansiedad como síntoma, sino con bueno, la posibilidad de acceder a derechos, que las personas enfermaban porque no tenían trabajo, porque se habían separado. Por carencias. Carencias afectivas. O disfuncionalidades, ¿no? Tal cual, algunas relacionadas a disfuncionalidades biológicas y otras, obviamente, que se generan en un contexto donde lo no saludable implica la falta de emociones. Y sonará como simple la falta del abrazo, la falta de la escucha, la falta de comprensión. Y poder situar a la persona, como vos dijiste, a las personas o estas grupalidades en un lugar neto de marginalidad. Así es. Y bueno, justamente la ley tuvo como un fuerte propósito que tiene que ver con todavía pendiente, con el cierre total de los manicomios, que son instituciones asilares, que todos hemos conocido, pero que han sido depósitos de personas que han entrado a veces por una crisis de salud mental, que nosotros le llamamos, no sé, puede ser una crisis psicótica, una esquizofrenia, una depresión severa. Y a veces han llegado por causas sociales, de pobreza, de situación de calle, y han quedado viviendo. Hay un promedio, hay un informe muy importante del CELS que se llama Vidas Arrasadas, que habla como de los promedios de vida de una persona dentro de un hospital, y son tremendos, ¿no? Entre 9 y 12 años es el mínimo de tiempo que una persona vivía dentro de un hospital. Llegando a pedir ayuda o a la familia llevándolo y dejándolo ahí. Sabes que si me das 2 minutos, me gustaría traer, porque es el momento, me gustaría traer acá una historia del Hospital Borda. Mi maestro de psicología social, Alfredo Moffat, formado en psiquiatría también, pero un adelantado o quizá sumamente humano. Y viendo esto, ¿no? Que en realidad la decimos la palabra porque no me sale. Manicomialización. Gracias. Me ha costado mucho tiempo aprenderlo. Sí, después hay otra que la vas a decir vos. Hay otra que la vas a decir vos también, que tiene como 7 sílabas. Bueno, él en un momento, lo resumo, entra al Hospital Borda como parte del equipo, con otras ideas, ¿no? Como, bueno, acá no son locos, son personas que se vinculan, personas que necesitan amorosidad, que si bien están diagnosticadas, entre comillas, también hay un ser, hay un cuerpo, hay una angustia. Entonces, lo digo como anécdota, pero fue un poco lo que me acerca a este maestro. Organiza en el patio del Borda, en esas primeras noches en las que estaba, algo totalmente inédito. Dijo, yo acá los tengo que reunir y tengo que sacar lo mejor de ellos. Y obviamente estaban medicados por una medicación muy conocida, Lopidol, que es para las personas dormidas, tiradas en los pasillos. Entonces genera la peña, se conforma, pone música y se queda ahí en el medio, en el asador, haciendo choripanes. Se empiezan a acercar todos, pone música, y recuerdo que la música que había puesto era chamamé. Entonces les dice, bueno, vengan, esta es la peña del choripanol. Mirá, y qué creativo, ¿no? Totalmente. Obviamente después lo hicieron salir del equipo, pero bueno, siguió militando esto de lo humano, ¿no? Esa militancia estuvo como a cargo de personas como las que nombraste, en relación a ir tratando de hacer algo distinto, bueno, contra un monstruo enorme, ¿no? Donde ya está todo institucionalizado, está todo armado para que eso siga funcionando así. El tema, por eso la ley es tan importante en su implementación, si bien ahora todavía hay un montón de cosas que no se han implementado, es tan importante su existencia porque justamente nace a partir de sucedían un montón de cosas en los manicomios, en las instituciones psiquiátricas que quedaban ahí, ¿no? Situaciones gravísimas de violación de derechos humanos. Exactamente. Situaciones gravísimas de cuestiones de violencias, incluso hasta de parte del propio personal del hospital hacia las personas internadas, entre los mismos pacientes. Sí. Hay un registro muy claro en este informe que te digo en relación a, bueno, abusos sexuales. Se han encontrado personas, no sé, en baños, desmayadas durante días. Sí, o sea, cosas gravísimas. Incluso el suicidio dentro de los mismos espacios, ¿sí? Sí, o por ejemplo enfermedades orgánicas como tumores, que no se llegaron, o sea, las personas morían por tumores y no por crisis de salud mental, por estar internadas en un hospital donde estaba totalmente separada la salud general de la salud mental, era invisibilizado el cuerpo. ¿Podría decirse, Romy, un sistema perverso donde el sujeto y ciudadano no sirve, no es productivo? Entonces, si no me sirve, queda hacinado en un lugar y la medicalización es un modo de adormecerlo. Y acá cuando vos nombrás que la ley devuelve o de alguna manera visibiliza esto de dar los derechos, ¿no? De recuperar derechos. ¿Sucede esto, Romy? Sí, claro que hay un montón de cosas que se modificaron. A ver, esto que decías vos de que se federaliza el sistema de salud en Argentina, ¿no? Sí. Entonces, cada provincia tiene un desarrollo diferente. En San Luis, incluso previo a la Ley de Salud Mental Nacional, hubo una experiencia muy importante en el Hospital de Salud Mental de San Luis, liderado por el doctor Pellegrini, que en ese momento, bueno, él propone la desinstitucionalización. Ay, dijiste vos la palabra, gracias. Que es lo que incluso crea saca una resolución, una ley en el año 2006, que propone, bueno, el cierre de las instituciones como el hospital, en su momento era un hospital psiquiátrico que tenía más de 100 personas internadas, 124 creo que era el número. Y plantea un proceso gradual de devolver a esas personas al ámbito familiar con una construcción de dispositivos hospitalarios de contención y apoyo. Claro, la garantización de estos derechos también incluían el aporte familiar o la presencia familiar como parte, quizá no de las decisiones de los equipos, pero sí acompañando. Sí. Entonces, esto que vos decís, bueno, es... Sí, y fue un proceso, bueno, sumamente arduo, sumamente criticado. Totalmente. En San Luis y Río Negro fueron las dos provincias que tuvieron experiencias previas a la ley. Río Negro avanzó un poquito más, generó una ley de dispositivos comunitarios en paralelo. Entonces, bueno, había otros recursos, porque las familias, la verdad es que cuando nosotros pudimos acceder a las historias clínicas de cada uno de los casos, y bueno, volvían a una familia donde esa familia hacía 15 años que había seguido el curso de vida y ni siquiera había lugar para esa persona, ni entendimiento. Entonces, bueno, fue muy abrupto en ese sentido para las personas. Y sabés que un poco escuchando y habiendo visto lo que pasa con algunas de las familias que vos nombrás, que son un montón, vamos a venir acá a lo que es la provincia, pero lo triste, y quizá no son ni culpables ni responsables las familias, es que esta persona que tiene alguna dificultad, que por un lado recibe un tratamiento, no sé si decir adecuado o no, pero no es incluido, pasa a ser excluido de la misma familia porque hay como un mandato perverso, primero de que esa persona no comparta con la familia. Entonces las familias naturalizan que ese sujeto, esa persona, ya no es familia y pasa a ser alguien incómodo. Entonces no reciben herramientas y por lo tanto esto de garantizar la participación me parece sumamente importante porque el derecho existe ahí, ahí aparece el derecho. Sí. E incluso en paralelo tiene que existir un proceso de desmanicomialización de la misma sociedad, ¿no? Entonces, cómo hacer. Yo me acuerdo cuando era chica que en Villa Mercedes estaba la loca del barrio. Digo, todos hemos tenido la loca de la cuadra, el loco, y que era un miedo tremendo, ¿no? En ese o te llamaba la atención y te querías acercar y los adultos, viste, como que... No te juntes. No, sí. Miedo. Siempre existía como alguien, como el símbolo de la locura. Sí, relacionarlo con lo agresivo. Incluso la locura con el delito. Bueno, esto que decís también es súper importante porque la ley viene a modificar esto en relación a que el paradigma de salud estaba basado en el concepto de peligrosidad, ¿no? Que es un concepto jurídico que no es del campo de la salud. Pero la salud lo toma como, bueno, como es peligroso, lo encerramos. Esa es la única terapéutica, que ni siquiera era terapéutica, era la única medida. Esto se modifica por un concepto de riesgo para sí inminente, cierto o inminente, para sí o para terceros. Entonces esto también plantea otras posibilidades, porque habla de un momento, una situación, un contexto, y que tiene que ver con que hay cuestiones objetivables, que uno hace la evaluación, obviamente que el equipo interdisciplinario hace una evaluación de riesgo, y en esa objetivación puede concretar que hay esto, entonces eso sí puede ameritar una internación. ¿Sabes que en esto del contexto hay otra palabra que aparece en la ley, que es el respeto a la individualidad? Y ahí me hace un poco de ruido. Primero por los recursos, ¿no? Primero por los recursos que sabemos que, bueno, ya vamos a como a conversar un poco entre lo utópico, lo que podría ser, lo que sería realmente la práctica de esta ley para todos y para todas. Entonces, ¿es realmente que se puede, Romina, entender, comprender y asistir la singularidad? Yo creo que sí, que está dentro del campo de lo posible, en tanto que uno pueda comprender que son historias de vida las que están atrás de una presentación sintomática, si se quiere, o de una crisis, ¿no? Como que hay una historia de vida, cuando uno empieza a preguntar, Pellegrini siempre nos decía, como que desconfiemos de los médicos y de los psicólogos que tienen lapiceras en la mano, ¿no? Como que ahí nomás quisieran poner un diagnóstico o indicar un psicofármaco. Hay que poder escuchar a esa persona cómo vive, dónde vive, con quién, qué tipo de trabajo tenía, qué le gusta hacer, sabe bailar, no le... O sea, todo eso hace, ¿no?, a la singularidad. Y viste que se habla de la participación de la familia, ¿no?, sugiriendo un modo activo. ¿De qué modo puede intervenir la familia? A mí se me ocurre primero, que creo que es la demanda social y la pregunta, porque en esto que estamos hablando tiene que ver fundamentalmente con informar, lo que dijimos al principio es real, hay un desconocimiento. Primero de lo que la ley dice, segundo de la posibilidad del abordaje y también hay algunas distorsiones. En primer lugar, que no, la ley no apunta solamente, por ejemplo, a consumo, a una supuesta situación, entre comillas, de enfermedad mental, sino que aborda al trato y al modo de convivir. Entonces, ¿cómo te parece a vos que la familia se puede hacer presente o intervenir? Bueno, la familia es parte de la ciudadanía, ¿no? Es parte de la comunidad. Hay familias que tienen dentro de hoy en día los procesos de salud mental son mucho más hablados, ¿no?, y manifiestos. Entonces, ¿quién no tiene en la familia a alguien con una problemática de salud mental? Antes de hablar de esto, hace 25, 30 años atrás, era traer algo del campo del tabú, ¿no?, de lo no hablado, de lo raro. Hasta la misma familia era estigmatizada. Totalmente. Entonces hoy creo que la familia tiene otro papel también en ser parte de estos... ahí me vas a tener que ayudar. Esa palabra, por favor, el público. Sacar del estigma. La palabra larga. Sacar el estigma, me encantó. De sacar el estigma y poder también acompañar. Yo siempre pienso que la enfermedad la cuestión de la salud mental es como un abanico enorme donde, bueno, hay extremos donde hay situaciones más graves, mayor sufrimiento mental y ahí, bueno, la familia tiene otro proceso de acompañar, de estar presente, de ser parte con el equipo de salud del tratamiento de ese familiar. Pero después hay otros momentos donde, bueno, alguien está depresivo porque depresivo o con angustia porque perdió un trabajo, porque se separó. Digo, está dentro de ese abanico. Entonces la familia tiene mucha importancia en los apoyos, ¿no? Y además poder entender, porque vengo un poco a lo que es la convivencia social, ¿no? Estamos realmente ante un momento donde, cuando digo salud social, unida a lo que es la salud mental, es bastante complejo porque es una sociedad deprimida, es una sociedad angustiada. Pocos podemos acceder a aquello que de alguna manera nos pueda devolver momentos de esperanza, ¿no? Sí. Y la esperanza en acción, la esperanza no literalmente de esperar, ya no se puede esperar demasiado, pero sí quizá está en la sociedad misma poder recuperar esta parte de la sanación, esta parte de que aparezca lo saludable de cada individuo, que es a través de la amorosidad, ¿no? La empatía. Para mí eso es posible, esa esperanza es sí, posible. Sí, incluso, bueno, sabemos que la cultura, las enfermedades son culturales, son epocales, las angustias son también epocales. Entonces tal vez hoy, bueno, hablemos de esto, ¿no? De la falta de esperanza, del tapar un poco la realidad con los consumos de toda índole, desde tecnología hasta consumos más severos, como pueden ser, bueno, desde psicofármacos, que también es un debate grande el que tenemos que hacer en relación a eso, de que hoy hablábamos de que está ocupando como el segundo lugar, primero están los medicamentos oncológicos y después los psicofármacos, dejando de lado los antibióticos, que eran históricamente, la gente consumía muchos antibióticos. Y se han vendido en kioscos. Claro, bueno, la regulación... Por eso lo importante que tiene que de la implementación de esta ley es justamente que esto tiende como a proteger, a dar cierto marco de cuidado en relación a otras intentos de evolución en relación a la cuestión más de la medicina, de las neurociencias, que bueno, conllevan un aumento de un circuito psicofarmacológico, donde los mercados también tienen su gran mano ahí, ¿no? Totalmente, es un poder, es decir, convengamos que es un poder que atraviesa los laboratorios, que atraviesa también las decisiones médicas, las decisiones de los hospitales, son decisiones también que marcan la vida de las personas. Y también tienen efectos, o sea, uno cuando, yo digo... El psiquiatra o el equipo que da una medicación, y sí, te quedas tranquilo porque esa ansiedad tal vez no la ves, no hay más crisis de pánico. Bueno, pero ¿qué hacemos con eso, no? Siempre lo que trabajamos es de dónde viene esa ansiedad, tal qué cual. Es lo que causa ese síntoma. No tapar el síntoma, no tapar la situación, sino por todo lo contrario, continuar y develar, ¿no? Hacerlo ver y develarlo. Sí. Porque es de la única manera que el ponerlo en palabras, el poner en conocimiento al otro, sea un familiar con quien vos tengas un mejor vínculo o sientas confianza, siempre digo esta frase, lo que se comparte se parte, ¿no? Siempre la tomo ahí. Muy atinada también. Tal cual. Por eso, esto que empezaste diciendo, ¿no? La terapia, ¿quiénes van a terapia? Bueno, hoy también hablar de terapia es diferente a hace unos años atrás. Primero, en primer lugar, tiene que ver con esto de la valentía, esto que decías, de la posibilidad de poder sentarte y pensarte y hacer cambios, pero también con la accesibilidad. No todas las personas tienen la posibilidad de acceder a un espacio de pensarse. Eso puede ser, las barreras son miles, ¿no? No solo económicas, también simbólicas, también culturales, también familiares. Entonces creo que el trabajo de poder seguir hablando sobre salud mental tiene que ver con eso. Me surge en esto que decís de poder pensarse es cuando se es pensado en el otro. Así que, bueno, por ahí hacemos una pequeña pausita. Vamos a escuchar un audio de un gran sanitarista que fue uno de los creadores de la reforma antipsiquiátrica en la Argentina. Bueno, yo tuve la posibilidad de participar en un congreso hace unos años en Rosario de Salud Mental y Derechos Humanos que siempre es muy claro en su transmisión, así que me gustaría que lo podamos escuchar. Dale. La psiquiatría de un enfermo, que como enfermo no domina sus propios actos, y por lo tanto es peligroso, por lo tanto es incapaz de vivir con los demás y por lo tanto es necesario mantenerlo encerrado. Ese sujeto fue construido y la sociedad compró esa construcción. Por lo tanto, la primera cuestión es cómo apuntamos ahora a la construcción de un sujeto diferente, el sujeto que ya no llamamos enfermo, sino con sufrimiento mental o con trastorno, pero que no deja de ser un semejante, a quien el Estado está obligado a proteger esos derechos, ayudarlo a ejercerlos y a proteger éticamente y dignamente que estas personas tengan un trato y un respeto adecuado. Bueno, ahí escuchábamos a Emiliano Galende. La verdad es que, bueno, poder pensar que es una construcción, a mí sí me llena de esperanza. la construcción de sujeto, que bueno, vos sabrás más que yo de eso porque sos psicóloga social y venís de ese campo, además porque bueno, las historias nos atraviesan y nos dan vuelta ahí entre... Totalmente, ¿no? Y qué bueno poder asumirlo, poner en palabras. De alguna manera, la esperanza no aparece si no nos hacemos cargo, ¿no? Como que es el paso siguiente a poder poner en palabras lo que nos duele y lo que le duele al otro. No concebirnos únicos, individuales. Cuando hablamos de subjetividad, tiene que ver con los modos de cada persona, con lo que trae, con su verticalidad, su historia. Pero convivimos horizontalmente. Y horizontalmente tenemos que a veces renunciar a eso que nos cree a ser seres únicos para poder asumir la responsabilidad de compartir y restituir los valores, ¿no? Poder devolvernos los valores entre sí. Sí, y cuando también pensaba, ¿no? Cuando sacamos del campo de lo individual esto, bueno, esta frase que decís vos, cuando pasa el terreno de lo social, también nos hace todo más posible. Entramos en este campo también. ¿Sabes qué? Me parece que viene bueno comentar que hace unos días, precisamente el día 10, un grupo estuvimos compartiendo, en mi caso, siempre esto de apelando a la escucha de las miradas diversas, de los abordajes diversos en Conocerás Casa Pueblo. He escuchado nombrar, pero no sí, conozco. Sí, que están un poco como involucrados, ¿cómo no? Involucrados desde los objetivos y la propuesta con lo que es el abordaje del consumo problemático. Y precisamente surgió esto entre profesionales que estaban representando Carpintería, Villa Elena, Cortaderas, y bueno, desde acá de Merlo, algunos que nos presentamos, esto de empezar a repensarnos, no solo como profesionales, sino como ciudadanos, espacios, organismos, que es totalmente necesaria la posibilidad de articular, la posibilidad de conectarnos uno al otro. No puede ser asistida una persona o un paciente si se lo atomiza, si se lo encierra o en un consultorio o con la mirada de un solo profesional, porque por algo decimos que somos diversos, que tenemos un contexto, que somos seres biopsicosociales. Entonces, todos los abordajes son pertinentes, todos los abordajes son necesarios. A mí me pareció sumamente interesante que apareciera esto, porque independientemente a que sea casi Pueblo, uno de los emergentes mayores, no solo en la provincia de San Luis y en Merlo, es el consumo problemático, que tiene todo un camino que quizá aparece en el consumo social, pero que no termina, sino que produce este emergente que es tan complejo socialmente como la adicción, ¿no? Sí, y el consumo problemático de sustancias y las adicciones en sí mismas son parte de las problemáticas de salud mental. Totalmente. Entonces, eso también la ley es muy certera en poder, claro, en poder integrarla dentro del marco de la atención comunitaria. Lo que plantea la ley principalmente, como para ir finalizando con este primer tema, es bueno, un fortalecimiento enorme del sistema de salud en nivel primer, en APS sería. En la atención primaria. Atención primaria, entonces, que es un poco lo que hacemos los psicólogos sociales en nuestros espacios de asistencia. Por eso le llamamos espacios de asistencia, no son tratamientos, sino son los espacios de escucha y los espacios de contención primaria. Cuando nosotros detectamos alguna sintomatología que puede o que tiene que ser derivada, obviamente por una cuestión responsable, ética y humana, ahí es donde articulamos con otros profesionales. Y ahí es donde también a las familias en el momento o la persona que llega, se le anticipa y se le hace conocer que va a ser un momento, si es necesario, por unos días, por un tiempo, de contener y escuchar. Como para poder ir concluyendo en esta primera etapa, quería decir algo que es la duda a veces o lo que se plantea en relación a las leyes, ¿no? Y acá voy a nombrar las leyes de violencia, diversidad, género, ESI, que se hace mucha pregunta sobre la aplicación y se cuestiona, ¿no? Y yo al menos, no sé qué opinás vos, Romy, valoro un montón que aparezcan, que sean sancionadas, porque son una posibilidad que tenemos de responsabilizarnos en la aplicación. La ley no es aparece como un instructivo, pero hace emerger realmente algunas necesidades de las que tenemos que comprometernos y son para accionar en sociedad. Entonces, está bueno la discusión, está bueno la reflexión, está buena la crítica, pero no el desecho, decir, bueno, esta ley no sirve, esta ley no. No, siempre implica un avance. Totalmente. Y cuando es en materia de derecho mucho mucho más. Totalmente. E incluso la importancia brutal que tiene esta ley es justamente con el tema de las internaciones, que se pregona que se hagan en hospitales generales. Totalmente. Entonces, eso también nos habla de otro posicionamiento de lo que es la salud de una persona. Porque, bueno, justamente con las adicciones hemos tenido un problemón. ¿Por qué? Porque los consumos conllevan un montón de cuestiones físicas y biológicas de muchísimo riesgo en periodos de crisis. Entonces, bueno, había situaciones de paros cardíacos en crisis en hospitales de monovalentes, donde no había un médico clínico, no había una máquina de resucitación. Entonces, bueno, es grave lo que sucede. Sí o sí necesita un showroom y una terapia intensiva. Una persona con consumo problemático, con una adicción severa, en un momento de internación. Eso también me parece fundamental, que las internaciones son solo ameritan de momentos de crisis, son transitorias, son incluso son días, meses a veces. Siempre decimos como que es mejor internar muchas veces en un año que una internación prolongada, porque lo que se prioriza siempre es el lazo social, que esa persona pueda volver a trabajar, pueda volver a estudiar, pueda contactarse con sus vecinos, pueda tener amigos. Y es ahí donde la familia también tiene que acordar, ¿no? Porque esto yendo a territorio, quiero decirlo y me hago cargo de lo que voy a plantear, que nunca estuve a cargo de las internaciones, sobre todo en lo que es cierto tipo de consumos, y en esto entra alcoholismo, sustancias, también el tema de bulimia, anorexia. Cuando existe la internalización, obviamente que la persona recibe tratamiento, el trato adecuado, el tema es qué pasa después del umbral de la puerta de ese lugar, cuando debe reinsertarse a un espacio totalmente lleno de estímulos, que realmente se reciben las herramientas, en la mayoría de los casos conocidos, cercanos. Quizá hay un reemplazo de la sustancia, quizá hay un reemplazo, y si la familia no ha sido también tratada, porque es un tratamiento conjunto, integral, tal cual, es muy complejo la inserción y la sanación, ¿no? Así vos sabés, Merce, que en el hospital de salud mental, donde bueno, tuve la posibilidad hasta muchos años, en un hospital de escuela, siempre, hasta el primer día de la internación de una persona, lo que se nos decía, porque todos los días teníamos revista de sala, trabajar en el afuera. O sea, lo primero que trabajabas era, bueno, llamar a la familia y empezar a identificar dónde trabaja, en qué momento, qué actividades hace. Entonces, desde ese primer día de internación, vos trabajás en la externación, con el objetivo de la reinserción social. El tema es que, bueno, son esfuerzos, ¿no? Digo, por eso está bueno que esté enmarcado dentro de una ley y que haya apoyo político. Esta ley nace en el 2010 en otro tipo de gobierno, donde había en otras... El problema gravísimo que tiene esta ley es el aumento del presupuesto. Entonces, sin un aumento de presupuesto en los equipos sanitarios y en los servicios de salud sociocomunitarios, es muy difícil implementarlo. Es que para armar cualquier tipo de dispositivo, y es lo que también conversamos en la reunión y lo he compartido con vos, Romy, es precisamente lo presupuestario. Hablaban los colegas y otros trabajadores sociales que, bueno, hacen, nosotros lo sabemos, es decir, porque también el compromiso que uno toma en este hacer humano, cuando llega la persona la primera vez y lo cuenta, que es un paso inmenso, ahí es donde comienza el acceder a un tratamiento, a una acompañamiento. Y bueno, los recursos los ponemos nosotros quizá desde la amorosidad, desde el compromiso de la ética, pero también dignifica esto de la, y sí lo voy a decir a la palabra, la remuneración del Estado y también los espacios, la formación continua. Así sí, que bueno, es, sí, es sí. Un y que tema... existan programas de toda índole. Exacto. La ley plantea mucho la intersectorialidad, o sea, los problemas de salud mental no son solo de salud, entonces que nosotros podamos echar mano, ¿no?, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Educación, cómo esa persona va a poder acceder a todos estos ámbitos de la vida que hacen a la salud mental. Bueno, vamos a ir haciendo otra vez a compartir con ustedes. Ahí Belén está preparando el nuevo espacio para seguir debatiendo. En salud mental hay tres actores principales, no hay muchos más. Está el Estado con todo su sistema legislativo y el que autoriza las incumbencias profesionales. Están los profesionales, los que se atienden en los servicios que ha organizado también el Estado, tanto los públicos como los privados que están regulados, y está la sociedad civil. Las tres van juntos. La sociedad civil, si no cambia su idea respecto a qué es el sujeto de este de loco de, o enfermo, ¿no? Si no cambia eso, vamos a tener siempre demanda de las familias para que encierren a los pacientes que no pueden contener. ¿Se entiende? Salud. Por ejemplo. Bueno, ahí está, ¿no? Nuevamente nos echa luz en relación a eso, al cambio de paradigma que tenemos que hacer todos como sociedad. Hay un tema interesante que tiene que salir en esto que estamos compartiendo. ¿Qué es lo que pasa o quiénes podemos denunciar cuando estas garantías no se aseguran en un espacio, incluso en un abordaje articulado, integral? Puede suceder, y de hecho en el principio lo dijimos, en los mismos espacios de internación es donde no existe a veces las garantías o no han existido de esto de recuperar derechos, de que sea un trato humanizante. ¿Podemos denunciar quiénes y a dónde? Sí. O sea, hay un plano ideal y un plano real, ¿no? Totalmente. Eso, la ley plantea justamente, es muy incisiva en eso, en que la internación tiene que ser cuidada jurídicamente. Porque es una instancia, cuando son internaciones involuntarias, es una instancia de privación de libertad de una persona. Incluso han habido problemas gravísimos en relación a, no sé, a cuestiones económicas, por ejemplo, herederos que han... Porque antes había inhabilitación de capacidades totales de una persona que estaba internada. Entonces... no sé, esa persona salía de una internación y no tenía casa donde vivir, era despojada de sus bienes, o sea, había cuestiones graves. Sí. Lo que sí ahora sucede es que se espera y se estimó en el 2010 con la ley que el sistema judicial acompañe esta reforma. Entonces, cuando hay una internación, se comunica al juez, además de un órgano de revisión local, ¿no? Exacto. Que eso no lo tenemos en la provincia, ese es uno de los pendientes. En muchas provincias no hay un órgano de revisión. ¿Qué es eso? Es una entidad que está compuesta por familiares, por organizaciones de derechos humanos, por profesionales de la salud. Es bien diversa, que tiene como objetivo velar que los derechos que vos decís, exacto, se cumplan. Cuando nos preguntamos quiénes deben denunciar, voy a usar la palabra, ¿no? Entre ellos hay un compromiso, una responsabilidad y obligatoriedad de aquellos integrantes de los equipos de salud, familiares y cualquier persona que visualice esto de el destrato, del no cumplimiento, no sé si decir con el protocolo, el no cumplimiento de la ley. Sí, así es. Y se confunde muchas veces el tema de la confidencialidad, del secreto profesional. A ver, esas son obligaciones que nos rigen a los profesionales. No podemos develar el secreto, ¿no? Que sería como lo que sucede en los ámbitos terapéuticos. Sí. Pero hay límites, ¿no? Hay excepciones. A eso quería llevar esto, que hay un límite que tiene que ver con el cuidado personal y el no peligro de la persona que estamos asistiendo. Como así también el poder cortar toda posibilidad del daño hacia otra persona. Hay cuadros sintomáticos que pueden realmente, en donde puede suceder esto. Y de hecho que se le advierte quizá a la familia o se le comenta o a la persona que llega, al menos en el espacio en donde yo puedo hacer mi tarea, que existirá la confidencialidad en la medida en que se advierta un síntoma que debe ser tratado y abordado por otro espacio, por otro profesional. Así es, tal cual. Es lo mismo término esto del riesgo, ¿no? Totalmente. Para sí o para terceros, son como los límites nuestros de la confidencialidad. Romy, e incluso bueno, estamos obligados a denunciar. Sí, sí, sí. De hecho que, bueno, es complejo. Es difícil porque uno establece un vínculo, si bien puede disociar fuera del espacio, y la preocupación, obviamente que persiste cuando un asistido, un paciente, se retira con algún modo de decir que está en riesgo, ¿no? Un pensamiento, sí, suicida, un pensamiento de querer dañar a otro por enojo, quizás. Sí. Entonces, ¿cómo contener y cómo apoyarse? Y ahí es donde aparece de nuevo la palabra articulación. ¿Cómo me apoyo y no lo dejo en silencio? ¿Y cómo hago la derivación automática? Sin culpa, sin duda, hay que contarlo. Sí, y el modo y el cómo tiene que ver con algo muy artesanal y muy del vínculo con cada una de las personas. Eso es sumamente subjetivo e individual. Bueno, Romy, hemos hecho un paseo por la ley, hemos hecho un paseo por todo lo que nos debería involucrar, por todo, quizás no quiero decir la utopía porque la ley existe, pero vamos a bajar un ratito al contexto en el que vivimos. ¿Qué estaría pasando acá en Merlo para vos, Romy? Bueno, yo te comentaba que desde abril que estoy acá en Merlo, entonces bueno, estoy como habituándome, conociendo, escuchando un montón más que hablando. Si bien acá hablamos mucho, bueno, en otros espacios voy un poco más ahí de escucha para, bueno, esto que hablamos del diagnóstico comunitario, de poder pensar ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué problemáticas son más frecuentes? Porque uno consume, bueno, no sé, el tema del consumo suele ser la problemática que más nos lleva a las agendas, a todos los estados. Pero bueno, hay que ver acá, localmente, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de consumo? ¿Es realmente así? ¿O son las violencias? ¿Son las convivencias? Bueno, estoy en eso, ¿no? Ir como buscando de a poquito. Bueno, busquemos en otro audio un poquito más. Dale. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Soy Sudamérica. La colectiva vuelve al aire. Más colectiva, más voces. 5 radios en sintonía y en simultáneo. Lo que fue y será, será. Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Al principio de sus días, los bebés manotean como buscando a alguien. Y otros médicos que se ocupan de los ya vividos dicen que al fin de sus días los viejos en agonía también mueven los brazos como buscando a alguien. Así de simple, se reduce todo entre dos aleteos. Sin más explicación, transcurre el viaje. Sabes que hace poco leí este texto, ¿no? Lo leí, no lo escuché. Y tomaba esto del valor del abrazo, el abrazo del encuentro, el abrazo de la despedida, el abrazo del amor, el abrazo grupal, el abrazo simbólico. Y me parece que es una de las palabras más representativas para esto de la convivencia y para esto del encuentro. El abrazo es encuentro. Incluso es del cuerpo a cuerpo también, cuando hay un abrazo físico, ¿no? ¿Cómo es volver al sentido común, como este? Sabes que mientras, porque nos ha emocionado muchísimo, por muchísimas razones, todo lo que vamos compartiendo, no es en vano, hablábamos antes de hacer el programa, que uno elige estos modos de vida entrando a estos temas, a estos lugares, no solo de manera comprometida, sino muy desde el alma, ¿no? Porque entendemos y estamos convencidas que al menos con la escucha, con el abrazo, con el acceder a la palabra y compartirla, existe la posibilidad, quizá no de sanar, pero sí de un minuto, de hacer sentir al otro su existencia. Mientras, porque estamos acá, voy a compartir el número por si alguien quiere enviar un mensajito al 2664-003011. 2664-003011. Y esto que vos decís, Jan, un gran mentor para nosotros también, habla esto, ¿no? De domine todas las técnicas, conozca todas las teorías, pero cuando toque un alma humana, sea tan solo otra alma humana. Ay, sí, creo que ahí está como, bueno, las posibilidades de hacer lazo con un otro que viene de otro lugar y que también a veces la academia y las teorías nos han alejado mucho de poder comprender, más que acercar a la comprensión del sufrimiento del otro. Y qué interesante poder rescatar esto del otro y pensarnos nosotros también como un otro. Sí. Nosotros somos un otro. Entonces en eso aparece o debe aparecer la empatía, ¿no? La otredad. Sí, sí. El reflejo, ¿no? Que nos vamos ahí espejando. Habíamos hablado de esto, de habíamos hecho como la pregunta, quizá quede ahí picando, ¿no? ¿Qué pasa con el abordaje de la salud mental en Merlo? Porque hay emergentes, existe la ley, es una ciudad que es como el centro de un montón de otros pueblos y lugares que hacen las derivaciones al hospital que tenemos, algunos tienen los recursos de centros, pequeños centros comunitarios, ONGs, pero aparece un desamparo, una orfandad, me gusta esa palabra, en relación a cómo llega la persona al espacio. Eso también es salud mental. Cómo es tratado cuando es recibido, cómo es tratado con alguien que está simplemente detrás de un escritorio y entra la persona no con lo que le pasa, sino con la angustia incluso de ingresar a la puerta donde por suerte ha elegido o espera ser atendido en algo que le duele, que le molesta. Sí, y la persona acá en Merlo cuando accede cuando llega a un servicio de salud pública. Bueno, es un sistema de salud general, ¿no? El hospital general, los centros de salud. Desbordado. Claro, llega la persona que tiene fiebre como así llega la persona que tiene una crisis de salud mental. Un accidente. Entonces, qué importante esto que vos decís, la formación en humanización de la persona que abre la puerta principal en el hospital, desde la persona que toma los datos y que te da un turno, hasta el que puede identificar si algo más sucede, que puede ser que está al costado atendiendo el teléfono. Digo, cómo totalmente. La formación de los recursos humanos son fundamentales en todo el campo de la salud. Totalmente, porque el que está detrás no sabe y no tiene por qué saber cuál es la situación del dolor. Pero sí hay un dolor emocional. Y cuando se abraza ese dolor emocional en un primer intento, quizá no sea la sanación, pero sí es sentarse a esperar y decir, pero acá estoy. Sentir esa seguridad psicológica que es tan necesaria, ¿no? Es verdad lo que estamos hablando y hay una gran preocupación porque las entidades, los organismos o el Estado mismo, quizá podemos, cuando hablamos de recursos, cuando hablamos de... Y no estamos diciendo algo que se nos ocurre, es la realidad. Sí. Y también en esto poder como alabar y bendecir y supervalorizar la tarea que hacen los profesionales. Obviamente, algunas más comprometidas que otras, otro también lo tenemos que decir, pero cuando se llega al cansancio de no sé cuántas horas de guardia, pero suelen ser un montón. Sí, sí. Entonces, bueno, ¿cómo decirlo? Hay vidas dejadas ahí, ¿no? En pos de cuidar al otro. Y desde estos lugares de mucha desolación también, desde los mismos profesionales y trabajadores de los hospitales, donde, bueno, ellos, como decías vos, hay un trabajo sumamente comprometido, no serán todos los casos, pero una gran mayoría hoy se elige por vocación realmente trabajar en esos espacios, porque, bueno, sabemos que hay una reconfiguración de las líneas hacia dónde vamos en términos de política y hoy actualmente han disminuido muchísimo los equipos, los presupuestos puestos ahí. Entonces, nuestro planteo también es poder seguir trabajando en el campo de lo posible desde nuestra tarea cotidiana, pero sí pensar en que tenemos que poder recuperar algo de eso. Sabés que a veces lo que se nos ocurre quizás sea súper ambicioso, ¿no? Esto de crear dispositivos itinerantes que puedan visitar los barrios, que tengan esta humanidad, que el Estado los pueda proteger. Pero entre las cuestiones primarias, me parece como lo que no habría que desestimar y quizás no genere tanto presupuesto, es crear dispositivos donde estarían las escuelas mismas, los clubes, los espacios de las vecinales, y hay que informar para prevenir. Sí, sí, sí. Y hay que... Esto que vos decís de los presupuestos, mira, yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo donde se veía claramente que el presupuesto está dentro de las estructuras hospitalarias. Entonces, no es solo que no hay, sino que está todo puesto en una sola visión de la salud. Tal cual. Si eso mismo tal vez se reconvierte y se distribuye de otra manera, podemos potenciar los clubes, los espacios educativos, podemos dotar a otros espacios o lugares y hacerlo realmente intersectorial a la salud mental. Convengamos que traigo de nuevo la anécdota del choripanol. No es que esas personas que estaban danzando alrededor de una parrilla simplemente estaban mostrando su arte, sus posibilidades. El arte en mover el cuerpo. Entonces, el arte, el deporte, el canto, la danza, la escritura. ¿Quién no puede... largar una angustia entre un cuaderno, cualquier papel? Sí, y la creatividad siempre es salud, ¿no? Totalmente. Siempre nos... Así es que, bueno, a ver, herramientas hay, personas dispuestas hay, Hay un estado que quizás no sea, ojalá fueran programas como la comunicación, que también es importante, para poder despertar, ¿no? Despertar las responsabilidades y los compromisos. Mientras tanto, y bueno, acá estamos para recordar, acá está Belén también del otro lado con nosotros, y bueno, somos vecinas, más allá de la formación, más allá de lo que hagamos. Belén, que sé que canta precioso, la he escuchado, y el canto también es salud. Y la posibilidad de andar también te da eso de, bueno, de poder ver que en todos los lugares al final medio que sufrimos por las mismas cosas, ¿no? Totalmente. Creo que eso es grandioso, poder tomarlo como un único modo de humanidad, más allá de las diferencias. Hay una visión que me queda a mí de, como vos decís, de los lugares viajados, de los lugares transitados, el famoso loco de la plaza, ¿no? ¿Cuántas plazas hay atravesadas? ¿Y cuántas veces hemos sido nosotros los locos de la plaza? Tal cual. Para el otro, ¿no? Sin darnos cuenta. Sí. No recuerdo de quién, pero leí hace poco que en el amor, y en sea cuan sea el amor, ¿no? Y me encanta eso, porque es real, y me asumo mis locuras saludables quizás, y otras que quizá uno lleva y con las que diariamente pelea, ¿no? A través del arte, a través de esto, de comunicar, que siempre cuando alguien nos atrae, quizá lo que nos atrae es su cachito de locura, ¿no? Sí, conectamos mucho desde la locura las personas, yo creo, ¿no? Sin el prejuicio de lo que es la locura. La locura es estar despeinados, la locura no es necesariamente almorzar al mediodía, es quizá estar despiertos toda la noche mirando las estrellas, estar un poco enojados e ir a mojarnos los pies en el arroyo. Esa es la locura de la linda. Saludar a los vecinos en la calle aunque no los conozca. Mirar a los ojos a los niños. Sabes que a mí me encanta la tarea con niños, y también esos alguienes que aparecen en la vida. Un día estaba sumamente angustiada por algo y alguien desconocido se acercó a mí y me dijo: mirale los ojos a un niño. Entonces, hay pequeñas, grandes cosas que suman a la convivencia y que no nos hacen menos locos, nos hacen un poco más felices. Sí, y devolverle a los niños también el poder sanador y cuidador que tienen. Totalmente. Bueno, nos dice Belén, nos hace la seña de, bueno, nos estamos yendo, faltan unos minutitos, pero bueno, nos vamos a tener que ir con una canción muy bonita que nos está esperando ahí. La música. Así que bueno, conectarnos con la música. Yo me quedo con ganas de escuchar a Belén cantar. Es que algún día vamos a invitarla a un programa porque además, fascinante. Ahora viene la época, Belén, ¿no? Qué linda. Bueno, nos vamos a escuchar esta canción y ya nos despedimos. Sí. Bueno, hasta la próxima. Hasta el próximo miércoles. A seguir barajando y dando de nuevo. Barajar y dar de nuevo. Gracias. Gracias, Marce, gracias, Belén. Para ampliar su audiencia, deberán inflar sus músculos, minar criptomonedas, usar palabras como glow up, vibe check y un hashtag. Jimbaland los convertirá en estrellas. Voy a hacer un glow up, tú eres mi vibe check. Voy a besarte para que te pongas high tech. Mira mi cuerpo, siente mi botox. Ni siquiera necesito filtro en fotos. Si quieres ver cómo lo hago, dame la mano. Este es nuestro pequeño escenario. Es nuestra obra de teatro. Nosotros somos los actores. Escribimos el guión y lo representamos. Conocemos todos los recuerdos, todos los humanos, todos los que vendrán, todos sus pasajeros, nuestras penas y glorias, nuestros deseos, todos los amores que peleamos, los amores que vinieron para rescatarnos, los besos impacientes, los que se quedaron en